Oh, yes, about the art gallery, first of all. Sí, primero querría hablar sobre la galería de arte Tate Britain. When you go to London, cuando vienes a Londres, cuando si vienen a Londres, por favor vayan a Tate Britain. Hay dos galerías de arte. Our number one art gallery is Westminster, y la, United Nations. Ah, vale. Art gallery. Y la primera galería de arte más importante es el Parlamento, y la segunda the United Nations, las Naciones Unidas. Hay una galería de arte muy importante dentro del Parlamento británico. Donde están todas las buenas personas del mundo. Pueden venir a expresarse. Y han dado su manifestación. Y palabras de amor y de bondad. Y de humor. And grief and sadness. Y dolor y tristeza. And indignation. Y también indignación. Yes. Sí. We should be angry when we see deberíamos innocent people being hurt. Deberíamos estar muy enfadados cuando vemos a tantas personas inocentes que están siendo lastimadas. You see somebody hurting a child? Or lady? Si ves una persona que es un niño o una mujer que está siendo lastimada, or an old person, o una persona mayor, and what strong man, what strong woman, o una mujer o un o un hombre. Por favor, paren de hacer eso porque no es justo lastimar a las personas. Entonces, entonces tenemos, la verdad, una galería de arte dentro de Westminster. Y la policía lo ha robado. A los buenos artistas. Y está aquí para que ustedes la vengan a ver y la disfruten. Cuando vengan a Londres, vengan a Tate Britain. Vengan y vean. Vengan y vean a Blair. US, UK, genocide. Vengan y vean el genocidio cometido por el Reino Unido y los Estados Unidos. Y toda la bondad de estas buenas personas. Y van a decir, mamma mía, oh, jolines. Oh, estarían tan contentos de verlo. Hay una mujer china. Una niñita china está yendo a guerra mientras yo estoy en el baño. Me está mirando en mi corazón. Y mientras yo paso ella, ahora ya hablo chino también. We say wow. En inglés decimos wow. You say wow. En inglés decimos wow y en chino wow. Decimos wow. Hablamos el mismo idioma entonces. We learn all languages here, you know. Aprendemos todos los idiomas aquí. Barbara Tucker. Oh, I'll come back to the art gallery later. Barbara Tucker. Yo luego volveré a lo de la galería de arte. Ahora hablemos de Barbara Tucker. Ah, tuvimos una victoria. Sí, victoria. Perdón. Brian, tú ganaste en los tribunales, ¿verdad? You won the trial, didn't you? Yeah, that you won. Querían poner a Barbara Tucker en prisión. Querían realmente ponerla en prisión, enviarla a prisión. Iban a hacerlo. Y les quitamos las ganas. Estuvo impresionante. Yes, they said Barbara Tucker is a bad criminal. Sí, decían que Barbara Tucker era una mala persona, una criminal. Because she is outside parliament. Porque está fuera del parlamento. And outside number 10 Downing Street. Y fuera de la calle Downing Street, número 10, donde vive Tony Blair. Y ella está con carteles. Ella es Barbara Tucker de Australia. If you look at Indymedia, I-N-D-Y, media. Si se fijan en Indymedia. .org, my should know. Es punto .org o punto .qué dice? Punto .org, yeah, .org. You will see Barbara Tucker. Ahí van a ver a Barbara Tucker. Pueden verla. With her pink banner. Simplemente por tener unos carteles fuera de Downing Street. Que se preocupa por los niños de las otras personas y de una manera tan fuerte. Y la historia de hoy. Porque el comisionado de la policía es un criminal. Barbara tiene que ir o puede llegar a ir a prisión hoy. Simplemente por decir dejen de matar a los niños. Qué crimen, ¿no? Es una maldita, ¿no? Is my country mad or what? What did you say, Brian? Is my country loco? ¿Está acaso mi país un poco loco? And Barbara, y Bárbara. And I, y yo. And we say, y nosotros decimos. And we too. What do we say? My neighbor's children. Ya, yeah, los hijos de mis vecinos. Es toda una pena, una gran pena. Dejen de matar a nuestros niños. Dejen de matar a los niños de todos. En todos lados. Ámenlos. No los maten. Y dejen de matar a sus padres y a sus madres. Simplemente por dinero. Mi país está matando a personas inocentes por dinero. Algunas personas. Algunas personas están haciendo mucho dinero a partir de la guerra. Entonces es una guerra que se juega por dinero. Y la guerra es una locura para los seres humanos, con las personas, para personas que tenemos un corazón piadoso. Entonces este comisionado de la policía estaba encargado de enviar a Barbara Tucker a la prisión, a la cárcel. Y somos, bueno, la policía británica es una policía criminal. Y simplemente por cuidar a los niños y rescatamos a Bárbara. Y liberamos a Bárbara. Y está de vuelta con nosotros. Y agradecemos a Dios. Que Dios siempre nos da la victoria, por ejemplo la de ahora. Brian. Y nos demuestra que la justicia sí puede pasar. A veces tienes que gritar para pedir justicia. Y gritar por justicia. Y gritar al juez. Yo le dije que estaría gritando en Parlamento con mi megáfono lo que hubiese hecho. Si encarcelaban a Barbara, yo haría con mi megáfono, les contaría al mundo lo que había hecho. Y le diría al mundo lo loco que está, y su nombre sería conocido alrededor del mundo. Simplemente vas a poner a una persona, una mujer buena, por amar a los niños, en prisión. Pero ganamos por los niños. Y no solamente... Porque estamos hablando de los niños, pero no solamente los niños pequeños, sino también los niños grandes, porque somos todos niños y niñas de Dios. Sí. Somos los hijos de Dios. Cualquier edad que tengamos, de cualquier nación que procedamos, de donde estemos, es una familia grande, ¿no? Y estoy hablando a mis hijos. Estoy hablando a mis hermanos y hermanas. Estoy hablando a mis madres y padres. Estoy hablando a mis primos. Estoy hablando a mi familia. Somos solo una familia. Y debemos defendernos los unos a los otros. Como defendimos a Bárbara hoy. Como la defendimos tan valientemente. A ella y por las personas que están sin ninguna ayuda. Las personas indefensas. Y hay otra heroína llamada María. Y hay otra heroína llamada María. Ella es una heroína. Su familia procede del País Vasco en España, y de Irlanda. Tiene una buena mezcla. I just wanted to say something. Wow. María y Bárbara son estas dos chicas que han estado apoyando a Brian. María desde el principio prácticamente y Bárbara hace un año, ¿no? María ha sido muy muy importante en el apoyo de la protesta que está haciendo Brian, ¿no? Es de quien está hablando, que es Rafa, ¿no? Gracias, Mora. And the Irish camp is so funny, aren't they? Y los irlandeses no se pueden hacer muy los graciosos, ¿no? And she is so sweet, her nature, just like Mother Maria. Ella es tan dulce, su naturaleza es tan dulce, me recuerda a la Madre María. Don't get her upset. She will send you into orbit. ella los enviaría a ustedes ya a la cama. Porque a la vez tiene mucho fuego dentro de ella. And I sent the bad Judge Snow into orbit. Bang. And rocked up his thumb. Y él le gritó al mal juez, no, no, no. Y lo envié el juez a la luna por mis hijos, por los niños. Y tenemos personas maravillosas con nosotros. Son extraordinarios. Son extraordinarios. Son extraordinarios. Oh, you masters of war. Da, da, da, da, da. No, ustedes los maestros de la guerra, los amos de la guerra. Está cantando una canción. Una canción muy buena. Eric es un hombre ya mayor, tiene de 77 años de edad. Y es un hombre tan bueno y tan fuerte. Y también tenemos a una buena mujer llamada Mora. Una muy buena mujer de México. Y nunca, nunca nos ha dejado. Siempre está conmigo. Y me ayuda. Y trabaja también en España, en las Islas Canarias. Y muchas gracias, Mora. Muchas gracias, Mora May. Estoy hablando con... Gracias, Mora. Te amamos. Te queremos. Gracias, Brian. Dice que habla mucho, pero también los hijos y los niños quieren hablar con él, ¿no? Yeah, we do. No. Dice, ¿alguna vez para de hablar? Por favor, hablen conmigo. Hoy tenemos en el estudio. Brian, I was telling you that today in the studio. A un compañero nigeriano. We have a friend from Nigeria. Que también aboga por la paz. Who is also a strong supporter of peace. Estuvimos hablando con él. Yes, yes. I was telling you, Brian, that today in the studio we have with us a friend from Nigeria who, like you, is a big supporter of peace. Oh, y quiere cantarte. And he wants to sing to you. Un poquito de una canción que habla de eso. A little bit of a song that he's composed that speaks about peace and love. ¿Quieres escucharlo? Would you like to listen to him? Oh yes, please. Sí, por favor. Okay, Brian, thank you very much for you have been speaking. Hello, my brother. Yeah, I want to say thank you very much for all you've been doing in in England for peace. So I have this song just written because of love and what is happening in around the world. And I am strong. I really want us to fight for this love, peace, because you said in your word that you don't like people killing children, their parents, and other people. So I have this song too that I said, One Love. Yo quería agradecerte, Brian, por todo lo que estás haciendo, lo que has estado haciendo, y yo me uno a ti, porque tú mismo lo dijiste antes, que hay que parar estas guerras que matan a los hijos, a las madres, a los padres, y en mi canción yo expreso esta necesidad para el amor y para la paz. Otra vez entonces, Christopher, con su canción Un Amor. One Love by Christopher. Okay, it goes like this. I wish you could hear me out there, put a stop to this hatred, killings, war against each other, Mr. Right, Mr. Wrong. No one want to take the blame, stop this Trump. In a while, take a look to the shore, the sea flow to stream, the best sharing love, one love, men choose to hate. Why life too short for love? All we say, one love, all we need. Here we say now, one love, all we need. We love the world, goes round, running, run. We love the ocean, build the stream, mill downstream. We love the bare floors together, together. Men know we not this. Why do men choose to hate? Why life is too short? For love, we love, make the world a better place. All we saying, one love. Yeah. It's all we feeling, one love. Together we make the world a better place. One love. Yeah, this I have to say, one love. That's just to people to know that we preach one love, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you, my brother. God bless you. Muchas gracias. Thank you very much, brother. Dios te bendiga. There is one love, and we all share the same love, don't we? Yeah, man, I know you're doing it right there. Sí que hay un solo amor y que todos lo compartimos. I was singing that to Brazil, you know. Okay, man. Some lads come from Brazil. Dice que lo está cantando a unos brasileños. Yeah. And they were singing with me. Y dice que estaban cantando con él. They said they are famous in Brazil. Dice que soy famoso en Brasil. And I said, oh, like the Beatles. And I said, later, they came to me a year later. He made a video. Okay. And they said, we want to do it again. Dice que vinieron, retornaron luego para hacer un video. I said, are you really Brazil's Beatles? Or are you rubbish? They said, we're rubbish. Dice, ¿realmente son brasileños? Sí, somos hermanos. Brian. Brian. Brian. All you need is love. All you need is love. Yeah, all we need is love, yeah. All we need is love. Thank dice you. Que fue hermoso. Yeah. Yeah. Al cantar sobre el amor estamos juntos, estamos en armonía. Estamos juntos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Brian, estoy contento porque... Love unites us, doesn't it? Yeah. Dice que el amor une, ¿no? El amor une. Join together. Estamos juntos. Amen. Brian, estoy contento porque... Esta radio, aunque es pequeña y no llega a mucha gente. Brian, I'm very happy because this radio, despite it's being small and despite it doesn't get to many people. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo grabamos. What we do, what we speak about, we record it. Y luego lo podemos utilizar en internet. And then we put it up on the internet. Así gente que habla español puede saber más sobre lo que ocurre en Inglaterra y la gente tan maravillosa que está trabajando fuera del Parlamento británico. So that people who speak Spanish can also know what's going on in England, especially outside Parliament Square, and the marvelous, wonderful people like you who are demonstrating for peace outside Parliament. También Mora y Christian. And also Mora and Christian. Queremos trabajar para hacer una página web en español and y Natalia. Mora, Christian, myself, I'm Natalia, and Abdu. We all want to work together so that we can have a web page in Spanish about what you are doing, Brian. Y estoy más contento todavía. And I'm even happier. Porque aunque es una radio pequeña, because even if it's a very small radio, this one that we're talking to you from, hoy están aquí con nosotros tres hermanos africanos. Today we have with us three brothers from Africa. Y han comunicado contigo. And they have gotten in touch with you. Y esto debería de ocurrir todos los días. And this is what should be happening every day. Y para esto tendrían que servir los medios de comunicación. And this is what the media should be for. Por eso estoy contento. And that's why I'm happy. It's wonderful. Es maravilloso. Muy buena. Sí, podemos hablar y hay una inmediatez, nos entendemos rápido. Problems all over the world. Porque hay problemas muy gordos, muy grandes alrededor del mundo. We are big. Pero a la vez hay grandes y buenas personas alrededor del mundo que se preocupan y que distribuyen amor. Dice que habla mucho y que quiere hablar, que quiere oír a los niños, a los chicos. Hoy se recuerda el asesinato de Mahatma Gandhi, un alma grande. Brian, Christian is saying that today we remember the murder of Mahatma Gandhi, a very big soul in favor of love and peace. Yes, God bless him. Que Dios lo bendiga, sí. Yes, thank God for Mahatma Gandhi. Que gracias a Dios por Mahatma Gandhi. I have a statue next to me, you know, in Parliament Square. Dice que tiene una estatua al lado de él. Winston Churchill. Una estatua de Winston Churchill. Winston Churchill called Mahatma Gandhi. Dice que Winston Churchill lo apresó a Mahatma Gandhi. A dirty little cafe. Ah, y no, que lo llamó un pobrecito, un sucio. The English can be so stupid, you know. Dice que los ingleses pueden ser muy estúpidos, como se dan cuenta. We can't even get our racism right. Dice que ni siquiera hacemos bien el racismo. Everyone knows. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que Mahatma Gandhi. The British cause. People in India walk. What's that? W-O-T. W-O-T. And what does that mean? ¿Qué significa W-O-T? It was an acronym. It meant working on government service. Work. Yes? Ah, dice que llamaban así a las personas que trabajaban para el gobierno. Era un acrónimo por las siglas en inglés. We made it an insult, derogatory. Ah, vale, y lo hicieron derogatorio y para convertirlo en un insulto, y así fue que Winston Churchill lo llamó a Gandhi. Can't we be stupid? La verdad que podemos ser bien estúpidos y racistas. We called people kafir. Le llamamos a las personas de una forma derogatoria café. God bless the people of Africa. Pero Dios bendiga a las personas de África. Y también que Dios bendiga a todas las personas de India. Aquí, Brian, hay otro compañero de África que te quiere saludar. Brian, we have another friend here from Africa that would like to say hello to you. Michelle. His name is Michel. Y te quiere contar. And he would like to tell you. Respecto de una reunión que tuvo hoy con otros estudiantes niños. About a gathering that happened today with other children, with other students. En el Día Mundial de la Paz. On the World Peace Day. Aquí te lo paso. And here is he. Hola. Hello. Yo quiero hablar un poco de francés porque no quiero hablar No puedo hablar mucho de español. I would like to speak in French because I would really rather speak in French instead of using Spanish. I don't really speak very much Spanish. Bien, aujourd'hui c'est parti à Icod de Vino. Today we was in Icod de los Vinos. J'ai vu une chose très importante pour moi. I saw something very, very important for me. Je veux que ça passe dans tout le monde. Je veux que ça se passe dans tout le monde. And I want that this thing occur, happens all around the world. Parce que je veux la paix dans tout le monde. Because I want the peace in all the world. Que ça se fasse toujours dans tout le monde. I want that all the world make this. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, 800 élèves. Aujourd'hui, today I saw around 8,000 people, 8,000 élèves, pupils, pour manifester à propos de la paix, demonstrating about peace. Je veux. Wow. Je veux que ça continue toujours. I want that this continues. Pratiquement en Irak. Like in Iraq. Il y a beaucoup des hommes qui sont bâtis. Because in Iraq there are a lot of people that had been killed. Ils sont innocents. They are innocent. Ne sait pas ce que se passe. We don't know what is happening exactly. Toujours il y a des enfants qui meurent. There are all the days babies dying. Qui ne sont pas ce que se passe dans le monde. We don't know what is happening really in the world. Devons ser des parents. We must be like fathers and mothers, parents. Ils sont morts à cause de la guerre. Because their mothers and their fathers, maybe they are being killed too. Non à la guerre. No to the war. No war. Non à la violence. No to violence. Si à la paix. Yes, to peace. Merci beaucoup. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Gracias. Me han dado una idea muy buena, un hermoso sueño. Thank you, Canary Islands. Gracias, Islas Canarias. Estamos juntos, ¿no? Yes, Brian, mira una cosa. Me rompe el corazón. Ese continente tan grande. Toda esa gente tan maravillosa. ¿Los pueden escuchar pueden oír a toda África cantando y diciendo? Todo el mundo nos va a oír. Todo el mundo va a oír a África. Claro. Maravillosa África. Tan rica y a la vez hecha tan pobre, tan empobrecida. Ahora sí que los oigo cantar. Paren la guerra. Y dejen a todas las personas de África pararse y cantar a favor de la paz. Las personas de África cantan de una manera hermosa. Y el mundo va a oír a África cuando África cante. Todos cantemos por África. Tenemos que ayudar a las personas. Paren las matanzas. Matanzas de hermanos y hermanas. Somos todos los hijos y las hijas de Dios. Somos de la misma carne, la misma sangre, ¿no es cierto? Tenemos dos piernas, dos brazos, un corazón, una cabeza. Somos lo mismo, ¿no? Algunos son más oscuros que otros, nada más. Algunos son más blancos que otros. Basta de matar porque tú eres blanco, porque tú eres negro, basta. Basta de guerra. Basta, paren a todas las guerras. Canta África, canta por nosotros. Queremos oírte, África. Estamos muriéndonos, llorando para oírte, África. Por favor, vengan y cántenme una canción de África. Denme la melodía africana. It's coming, it's coming. Ya viene, ya se viene. Cada vez vendrá más fuerte desde África. En África hay mucha fuerza, mucho valor humano y mucho ritmo humano. In Africa, there is so much human value, so much rhythm, human rhythm, and every day it will get stronger. Yeah. Sí. Yeah. Yes. Sí. Amen. Amen. Amen. Oye, Brian. Let it be so. Que sea Let así. It be so. Que sea Thank así. God. Por favor, Dios, que sea así. Brian, he tenido una sorpresa. Porque hemos descubierto que hay una mujer protestando frente a la Casa Blanca también. Brian was surprised today because we got to know that there is a woman opposite the White House demonstrating as well. Contra la guerra. Against the war. Contra las armas nucleares. Against nuclear weapons. Y contra la corrupción. Against corruption. Y lleva unos 20 años. And she's been more than 20 years. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que no lo supiera hasta ahora? And I just wonder how come is it that I haven't heard of this before? Entonces, ¿por qué no, no? 24 años. 24. No sé exactamente, pero son más de 20 años. I don't really know exactly how many, but it's more than 20 for sure. Pero I think it's 24. Creo que es 24. La conoces, Brian? ¿Conoces a esa mujer? Brian, do you know her? Do you know about her? Yes, I do indeed. Sí, sí, sí que la conoce. Dice que tiene fotografías de ella. De la manifestación de ella. Una foto de su demostración, de su manifestación en, al frente de la Casa Blanca. ¿Sabes si hay más personas como tú y ella? Do you know if there are more people like you and like her? Oh, they're not enough. Dice que no hay suficientes. Dice que tendría que haber una enfrente de cada parlamento. Okay. This is the way. Y dice que hay más personas. Dice que tendría que haber en cada país, en cada pueblo. Manifestándose a favor de la paz. Todos, ¿por qué no? Dice que nos podemos turnar. Dice que pueden organizarse un poco, estar con la familia y luego ir a manifestar a favor de la paz. Brian, tengo una idea para coger un poquito de fuerza. A ver qué opinas. Brian, an idea is coming to my mind now, perhaps just to get stronger. What do you think about this? La idea es llamar por teléfono un día a esta persona. My idea is to give this person a telephone call. Y también a ti. And at the same time call you. Y hablar juntos. And talk together. Y buscar más personas en el planeta. And seek and look for more people around the world. Y entonces la radio a lo mejor sirve para algo. So the radio is really useful, you know? Very good idea. Muy buena idea, muy buena idea. Lo hacemos. We'll do it. Hazlo, hazlo, háganlo, por favor. Una demostración, una manifestación a favor de la paz en, al frente de cada parlamento, en cada ayuntamiento, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar del gobierno. Y para que sepan los gobiernos lo que las personas realmente están diciendo. Las personas piden, las personas dicen paz, las personas dicen amor. Las personas dicen compartir, cuidarse, no matarse. Amor, no odio. Denle agua. Cuida a tu prójimo, cuida a tu familia. Cuida por tu familia. ¿Cómo podemos permitir que nuestros hijos, nuestras hermanas, hermanos tengan hambre cuando hay tanto? Dice que es una muy buena idea, Rafa, muy buena idea. Brian, quería preguntarte respecto de América Latina. Brian, I wanted both a little bit telling you and also asking you about Latin America. Ahora Estados Unidos y la administración Bush está muy ocupada en la guerra de Irak. Now the United States and the Bush administration are very busy with the war in Iraq. Y en una futura guerra en Irak, en Irán. And with a forthcoming war in Iran. Pero hoy. But in Latin America. But debemos parar eso. But in Latin America today. Hay cambios sustanciales. There have been occurring some substantial changes. Hay gobiernos, por ejemplo, el de Bolivia, que están gobernando para el pueblo. There are new governments, for example, the one in Bolivia, who are governing in favor of people. Y que esto está generando. And this is generating, this is causing. Que la administración Bush envíe gente de la CIA y envíe militares. And this is provoking that the Bush administration sends CIA and FBI officials to Latin America. Hay un peligro latente. There is a very big problem. Aunque no inminente porque está la guerra de Irak primero. Even is not very pressing, but the danger is there because the war in Iraq is getting all the highlights. ¿Qué piensas tú al respecto? What do you think about this? Oh, I say viva Hugo Chávez. Yo digo viva Hugo Chávez. Viva Hugo Chávez. Viva Hugo Chávez. Otro loco. What a crazy man. Otro loco, otro hombre loco. Spend the money for the oil on the people. Dice una persona, un hombre loco que dice, gastemos el dinero en las personas. Que cuide a las personas, un loco. Aquí también, Brian, en Canarias tenemos unas pocas informaciones sobre África. Here in the Canary Islands, Brian, we have some pieces of news about Africa. generalmente la población no quiere saber nada de África. In general, people don't want to know anything about Africa. Pero quien busca un poco de información, but a person who is really interested and seeks information, looks for information, puede saber que Estados Unidos tiene planes para África. Can know that the United States have some plans for Africa. No buenos planes. But not what you say, good plans. Desafortunadamente, hace unas semanas hubo un ataque sobre Somalia con ayuda o con intervención norteamericana. Most unfortunately, some weeks ago, there was an attack on Somalia with the aid of the United States. Y parece que también hay planes de Estados Unidos para los países más próximos a Canarias. And it seems that the United States is are also intervening with some plans for the countries in Africa that are close to the Canary Islands. En cierta manera, Brian, escucharte a ti nos da fuerzas. So in a way, Brian, listening to you gives us strength para creer que es posible, to believe it is possible, que esos planes no se hagan realidad, that these plans don't come true. Así que gracias también por eso, Brian. So thank you, Brian, also for this. Oh, listen. Escuchen, escuchen. America has plans for Africa. Estados Unidos tiene planes para África. Germany, Belgium, Gran Bretaña, Holland, Alemania, France, Bélgica, Francia, todos ellos. Oh, we all had plans for Africa. Todos tuvimos y tenemos planes para África. España. We want you to be slaves. Queremos que sean nuestros esclavos. We want your gold. Queremos, we want your diamonds. Queremos sus diamantes, su oro, we want your oil. Su petróleo, we want your copper. Su cobre. We want. Queremos. And you know what? ¿Y saben qué? God has plans for Africa. Dios tiene planes para África. Dios tiene planes para África. Dios ama a África. Y Dios siente por sus hermosas, sus personas tan hermosas. Ustedes son tan fuertes. Nos pueden cantar, ¿no? Tienen un buen color. No son fantasmas como nosotros. And your greatness. Y tienen su maravillosidad y su bondad. The racist world. Somos un mundo racista que siempre se aprovechó y saqueó a África. Pero yo estoy diciendo no. No. Que son una gran raza. Queremos verlos, África, levantarse. Levantarse. Abdu, subimos la música. Dice que quiere nuestro corazón, que Dios está a favor de Latinoamérica y de África, que basta de tantos blancos. Y vamos a amarnos. Por favor, África, amarías a este niño tan pequeño que somos los blancos. Te amamos, África. Y Dios te ama, África. Y vamos a levantarnos y cantar por la paz y hacer la paz. Y basta la locura de la matanza. Hermano matando a hermano. Por oro, por diamantes, por agua, por petróleo. No, we will finish all this. Vamos a terminar esto. Somos, porque Dios nos hizo para la paz. You know what, Brian? You make me feel so great, and I feel like crying because the way you talk about the situation in the world. ¿Sabes qué, Brian? Tengo ganas de llorar por las cosas que dices respecto de la situación en el mundo. And I never knew that there's a man out there that can speak so far the way you've done. Y yo la verdad que no sabía que había un hombre allí fuera que podía amar y hacer tanto como tú. I think it's great time that I respect a man like you. I want to say thank you. Y yo creo que es un himno que debo respetar a una persona como tú. Y te quiero decir gracias. Yeah, we are happy here, and with everything I've heard, I think I will stand for peace and fight for my people and fight for love, peace and justice. Y ahora después de oírte, sigo mi lucha por mi gente, por la paz, por el amor. I think I will start doing it with my music, One Love. Y lo voy a empezar a hacer con mi música, One Love. You give me an idea. Me has dado una idea. Thank you very much. Muchas gracias. And to my crew members here, thank you very much. Y para mis compañeros aquí, muchas gracias. Great. Maravilloso. A ti. Thank you. Gracias, Brian. Thank you, Brian. Thank you, Brian. Brian. Gracias. Gracias. Hey, Bora, ¿estás ahí con nosotros? Sí, aquí estoy. Aquí sigo. Te tenemos ahí calladita. ¿Qué? ¿Cómo lo vives? No, pues estoy muy conmovida con todo lo que están diciendo y es maravilloso. Qué bueno que pudimos hablar y thank you, Brian, again, and all the people in the studio and everyone. Yeah. Thank you very much. Give our love to all of the people. Yeah. Den mi amor a todas las personas. Gracias por llamarnos. Hasta mañana. Y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana y hasta la victoria siempre. Eso. Vamos a triunfar. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Bueno. Que vaya con Dios. Abdu, ¿quieres decir algo tú? Te tenemos ahí con los mandos y a lo mejor quieres decir alguna cosa. Muchísimas gracias por todo. Thank you for everything. Quiero escuchar a África cantar. Quiero escuchar la canción de África. Yo no sé cantar, yo no soy africano. Quiero escuchar a África que cante. Canten fuerte y yo los voy a escuchar aquí. Brian, vamos a conectar con África. Llevar todo lo que podamos de África hasta esa fría plaza enfrente del Parlamento Británico. Yeah. Brian, we're going to make a big effort to always connect with Africa and bring it over to you, to that very cold square where you are, but we're going to bring you Africa there. Y también vamos a conectar con Chita en Washington. And we're also going to connect with Conchita in Washington. Y vamos a buscar muchos locos para que cada vez se vea lo que están haciendo, que pasa desapercibido. And we are going to start and continue looking for many crazy people, mad people, locos, so that we really start to see what they really are doing with us. Yeah. Oh yeah, mad people who say sí, la gente loca, la gente loca que dice basta de matar a la gente, basta. Paz, no guerra. Esta gente loca que dice paz y no guerra. Compartan. Bueno, demos. Oigan, yo quiero apuntar otra vez y agradecer muchísimo a Natalia, que hizo como siempre un trabajo estupendo. Hey, tenemos a Brian hablando por el otro lado, Mora, que no te ha oído. Brian, vamos a cantarnos los unos a los otros. Venga, Mora está agradeciendo thank you to Natalia. Mora was just saying some thanks. Because it's the translator that it's been the bridge between us. Es el puente entre nosotros. Así que le tenemos que dar muchas gracias. We give thank you to Natalia. Gracias. Y Brian, we are listening to you. You are speaking about singing together. Is this? So what were you saying, Brian? Were you saying something about singing to each other? Yeah, we will sing to each other. I will sing.